Ahora vamos a una realidad internacional también, con el gusto de recibir a la investigadora uruguaya Silvia Ribeiro, que trabaja en el grupo ETC, o Grupo de Acción sobre Erosión, Tecnología y Concentración. Solemos contactarla cada tanto desde México, pero en estos días todavía anda por acá, creo, por nuestro país. ¿Es así, Silvia? Buen día. Así es, buenos días. Mucho bueno, gusto. Bueno, un gusto recibirte. Después te vamos a preguntar por alguna actividad pública que sabemos en la que vas a estar hablando de cambio climático la semana próxima, pero en este caso queríamos conversar contigo a propósito de un artículo tuyo que conocimos hace algunos días, al que accedimos hace algunos días, titulado La disputa sobre quién nos alimenta. Ajá. Porque hemos venido hablando en las últimas veces sobre las derivaciones en torno a la pandemia, en fin, pero este es un tema que no se puede descuidar, central, y una suerte de discusión reinstalada, ¿verdad?, donde quién nos alimenta, de dónde procede lo que nos alimentamos, quiénes son los protagonistas iniciales del proceso de lo que en definitiva terminamos comiendo, ¿no? Sí, así es. Bueno, mira, lo que nosotros tomamos, en realidad en el grupo ETC tenemos un trabajo que ya tiene más de 15 años. El grupo ETC tiene 40 años y siempre ha estado siguiendo el tema de las configuraciones corporativas, de semillas, etcétera, desde hace mucho antes. Pero uh-huh. Hace más o menos unos 15 años comenzamos un proyecto de investigación continuo, digamos, en donde tratamos de ver realmente quién alimenta a la mayoría de la gente en el mundo. Sí. Y en el año, hicimos una primera versión en el 2009, después hicimos actualizaciones y la más reciente es del 2017. En este estudio, que se basa sobre todo más de la mitad en fuentes oficiales y luego en otros estudios de otras organizaciones, nosotros llegamos a la conclusión de que más del 70% de la población mundial se alimenta, vamos a decir, de las y los pequeños. O sea, lo del tamaño es relativo, pero sí, nos queremos referir a que es sobre todo lo que nosotros llamamos redes campesinas, o sea, la agricultura de pequeña escala, la agricultura campesina, indígena, la agricultura familiar y además también, bueno, todo lo que es el pastoreo en pequeña escala, la cría de animales descentralizada en pequeña escala, la pesca y las huertas urbanas, que es un porcentaje muy importante que todos tendemos a pensar. Sí, que es menor. Que es menor y en realidad, según el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo, es entre el 15 y el 20% de los alimentos. Entonces, es muy importante, digamos. También, entonces, entre todo eso, nosotros llegamos a la conclusión de que el 70% de la población mundial se alimenta o acude fundamentalmente, no es que sea lo único, a ese tipo de producción. Entonces, este es un dato muy importante. Que luego en el 2014 fue complementado por otra organización, por Grain, y nosotros lo incorporamos en las actualizaciones, en donde muestra que además de eso, además que coincide con este dato, dice que esa población, o sea, esas redes campesinas no tienen más que el 25% de la tierra y usan muchísimo menos del agua y de los combustibles que se usan en la agricultura. Entonces nos deja con otro pedazo de la imagen, que es decir, bueno, los que tienen la mayor parte de la tierra, o sea, más del 70% de la tierra, solamente en realidad alimentan a un equivalente del 30% de la población mundial. Esto es un dato muy impactante porque en todo el mundo y a nivel internacional, en general, yo lo digo así en general, pero sobre todo, digamos, porque si uno le pregunta a la gente, bueno, ¿y quién alimenta a la mayoría de la gente? Mucha gente piensa, digamos, que son las grandes propiedades, las grandes explotaciones, lo cual en realidad no coincide, ahora podemos hablar un poco más de eso. Pero lo más grave de todo es que las políticas públicas, a nivel tanto nacional como internacional, en general favorecen la producción a gran escala, cuando es un tipo de producción que no es la que más alimenta a la gente. Entonces ahora nosotros estamos, esta cifra, cuando nosotros sacamos este documento en 2009, produjo, digamos así, un una apertura de un debate que estaba pendiente, incluso dentro de la FAO, y la verdad sí tuvo impacto en el sentido de que la FAO en el año, en la década posterior, en ese momento estaba José Graciano de Silva como director, y entonces asume esta discusión y convoca varias discusiones intergubernamentales que hacen que la FAO y el FIDA, que es el Fondo de Desarrollo de Financiamiento de Naciones Unidas para la Pequeña Agricultura, concluyen de que hasta el 80% de la población mundial se alimenta de lo que ellos llaman agricultura familiar o agricultura de pequeña escala. Entonces, digamos, hay una convergencia. Pero frente a eso, digamos, hay ahora nosotros estamos viendo con preocupación que hay un renovado ataque de parte de la industria, pero a través de estudios académicos y particularmente uno de la FAO que fue publicado el año pasado, hace unos 6 meses, donde ellos básicamente dicen, no, los agricultores, la pequeña agricultura, vamos a decir así, le dicen, nosotros no usamos ese término, la pequeña agricultura solo produce 1/3 de los alimentos en el mundo. Y eso es lo que nosotros estamos contestando, digamos, lo que yo nombro en mi artículo, y lo que contestamos desde TC y desde este grupo de organizaciones que incluye a Grain, que hemos estado trabajando en este tema por décadas, ¿no? Déjame decirte que aparte del trabajo nuestro como investigadores, está también toda la afirmación desde la Vía Campesina, que es la mayor red a nivel mundial de organizaciones campesinas, sí. Ellos asumen estas cifras y tienen además sus propios, digamos, trabajos, y lo hacen también en relación al cambio climático. En realidad lo que nosotros hacemos es como proveerles parte de nuestros estudios, pero ellos corroboran, digamos así, en una organización que tiene miembros en 80 países, esta realidad, ¿no? Entonces, no sé, si querés te dejo que me preguntes un poco sí, algo de esto, no, para darte más primero, data. Que pueden parecer lo obvio, pero siempre hay que hacer la lectura de las del trasfondo de los intereses en estos debates. ¿Por qué te parece que se da esa ofensiva de esos sectores poderosos económicamente, con incidencia en gobiernos, para reimpulsar esa otra versión y atacar esa realidad que ustedes con esas organizaciones están recordando? Bueno, lo primero que pasa es que, digamos, en el estudio que está, digamos, patrocinado por la FAO, que es un estudio de Sarah Lauder, bueno, no es ella sola, es un equipo, es un estudio, estoy buscando el título, que se llama ¿qué granjas alimentan? Estoy traduciendo del inglés, sí. ¿Qué granjas alimentan al mundo? Y es una pregunta, ¿y la tierra agrícola se ha concentrado más? O sea, esa es su pregunta. Y ellos responden, este es el más preocupante del 2021, porque la FAO dice que esa es su cifra. Y ellos responden que como el 80% de la alimentación la proveen las grandes instalaciones, las grandes explotaciones agrícolas, ellos hablan de la producción agrícola, no de quién la come, sino de lo que se produce. Como el 80% de la producción agrícola es de los grandes, la FAO debe reconsiderar, la FAO y todos los gobiernos deben reconsiderar que las grandes explotaciones agrícolas han sido marginadas del apoyo público, lo cual además es demencial, ¿eh? Perdón que lo diga, porque digamos, la realidad es completamente la contraria. O sea, que las grandes explotaciones agrícolas y toda la cadena alimentaria agroindustrial está fuertemente subsidiada, tanto directa como indirectamente, por un lado por los estados y por otro lado por todos los daños ocultos que produce la cadena alimentaria e industrial y que pagamos la gente común y corriente y los estados. Claro, están pidiendo más entonces. Ellos están pidiendo más, entonces es gravísimo, digamos, en el sentido, o sea, esto es un estudio, pero es un indicador porque inmediatamente periódicos internacionales, bueno, incluso como The Guardian, el Washington Post y otros, digamos, periódicos internacionales que crean tendencia, lamentablemente, claro, asumen estas cifras. Incluso hay un portal que se llama Our World in Data, que está financiado por la Fundación Bill y Melinda Gates, y que también, por ejemplo, en este momento cuando la gente busca cifras sobre la pandemia se refiere a ese portal. Entonces es un portal que da datos como si fueran neutrales, pero ahí ponen un artículo diciendo, es mentira todo lo que dicen que los pequeños alimentan el mundo porque al mundo lo alimentan las grandes propiedades. Entonces hay Nosotros lo vemos claramente, digamos así, como un creyendo, digamos, como un aumentar el ataque para marginar aún más a los que, paradójicamente, son los que realmente proveen la parte más importante de la alimentación para la mayor parte del mundo y que además proveen muchas otras cosas, porque la agricultura descentralizada y a pequeña escala no es solo lo que produce, sino también que, en general, en su gran mayoría lo hace sin agrotóxicos o con muchos menos agrotóxicos, incluso porque al ser menor no pueden, por ejemplo, no usan fumigaciones y otras cantidades de cosas. O sea, no estoy diciendo que todos sean orgánicos o agroecológicos, pero realmente hay datos importantes que usan muchísimo menos agrotóxicos y muchos no usan, por un lado. Pero por otro lado, digamos, por el manejo que se hace descentralizado y a pequeña escala, gastan muchísimo menos de todo lo que nombré antes, de agua, de transportes, de empaques, de gastos en comercialización, etcétera, porque se mueven en redes más locales, incluso nacionales, en donde se gasta muchísimo menos energía, se consume muchos menos materiales y sobre todo se desperdicia muchísimo menos. En las pequeñas, en las redes industriales, la propia FAO calcula que se desperdicia entre el 33 al 50% de lo que se produce. Entonces, digamos, esto explica un poco esos datos a los que llegamos nosotros. Es parte de los errores que cometen estos estudios, que nosotros los vemos como errores intencionales, en donde ellos, digamos, usan una serie de parámetros que deforman la realidad. Y que es coincidente con los que se usaban antes. Entonces, digamos, se les hace fácil seguir usando. ¿Cuáles son esos parámetros, digamos, que ellos no consideran? Bueno, uno de ellos es que ellos, por ejemplo, hacen tabla rasa y dicen que la agricultura, le llaman la pequeña agricultura, es todo lo que sea menor de 2 hectáreas. Entonces, pensar en propiedad, en hectáreas así a nivel del mundo, está equivocado. La FAO incluso en el 2018 hizo un estudio, no un estudio, una conferencia en el que previamente le había preguntado a todos los miembros de la FAO, a los estados, qué pensaban que era pequeña escala. Entonces, pequeña escala depende de la situación del país, depende de la situación geográfica, si es una montaña, si es un bosque, depende de tantas cosas que no es posible, digamos así, hablar de qué es pequeña escala basado sobre todo en la propiedad. Entonces, por ejemplo, si se midan solamente las hectáreas, en Estados Unidos una pequeña propiedad puede tener 70, 80 hectáreas y en Europa, bueno, en Europa es diferente, pero digamos, por decirte, en América Latina a lo mejor está alrededor de 10, 12 hectáreas, el promedio te estoy hablando, pero por ejemplo, en la India es muchísimo menor, etcétera. Entonces, en realidad lo que se llega es que pensar las cosas en el tamaño de la propiedad no da datos justos. Justamente lo que hace Grain en el estudio del 2014 es que ellos revisan toda la base de datos. Eso hay que entrar a internet a verlo, está en grain.org y el informe se llama Hambrientos de Tierra. Entonces muestran, ellos lo que hacen es reconstruir en una enorme cantidad de países las bases por las que cada país, qué es lo que cada país mide y cómo consideran, algo que tendría que hacer la FAO y no lo ha hecho, ¿qué es lo que consideran? Entonces ellos llegan más o menos a que en América Latina lo que consideran los gobiernos, estamos hablando pequeña propiedades de 9 hectáreas, mientras que es el promedio, mientras que en Estados Unidos es alrededor del 70, de 70 hectáreas, etcétera. Ese es un dato, el de las hectáreas. Pero hay otro dato, que es que estos estudios solo estudian la producción agrícola. Entonces, para ellos, producción agrícola es todo lo que se planta, independientemente de a dónde va y quién lo consume. Entonces, por ejemplo, hay otro estudio que nosotros citamos en nuestros trabajos y también lo hace Grain, etcétera, que muestra que de las grandes explotaciones agrícolas, según lo que dice este estudio, si los pequeños, vamos a decir, o las pequeñas, producen la tercera parte, entonces quiere decir que los grandes producen las 2/3 partes de los alimentos. Sí. Lo cual de por sí ya muestra que son menos efectivos, porque si tienen más del 80% de la tierra y producen si producen los 2/3, ya muestra que son menos efectivos que los otros. Pero es, el tema de la efectividad es como otra discusión. Pero en términos de a dónde va la producción, es muy brutal, porque la mayor parte, cerca de la mitad en promedio en todo el mundo, de la producción de las grandes explotaciones no es comida. Lo que ellos hacen es producir para forrajes industriales, para pollos, cerdos, vacas, etcétera, y para agrocombustibles y para usos industriales. Inmediatamente, entonces, la pregunta, eso el promedio. Luego hay países como Estados Unidos, Uruguay y Brasil están como en el medio de esta cifra. Estados Unidos, por ejemplo, el 70% de lo que produce va a usos industriales. Solamente el 27% va a comida. Entonces, cuando uno dice, bueno, producen un montón, pero ese montón, ¿qué pasa con ese montón de producción? Primero, hay un desperdicio enorme. Segundo, se puede argumentar que los cerdos, los bocos, las vacas y los pollos son también comida. Pero, por ejemplo, hay otro estudio que nosotros citamos de una investigadora que se llama Emily Cassidy, que es un estudio amplio de varios años, en donde ella muestra que de lo que de que esas calorías, digamos, medido en calorías de lo que se produce y lo que va a la alimentación, la solamente, por ejemplo, para se necesitan 100 calorías de cultivos industriales para que para usar solamente 12 calorías si es un pollo o 3 calorías si es una vaca. Entonces, la falta de rendimiento en la cadena industrial es enorme, digamos, a lo que por eso cuando se dice se dedica a forrajes, da una parece que fuera indirectamente a la comida, pero en realidad lo que realmente llega a la comida es muy poco de eso. Entonces, digamos, resumiendo, lo que sucede es que las grandes explotaciones industriales producen mucho, pero tienen enormes desperdicios y además, en términos incluso de calorías, no llegan a la mayoría de la gente. Esta investigadora, Cassidy, por ejemplo, dice, en vez de calcular producción, habría que calcular cuánta gente se alimenta por tonelada, por hectárea. Si nosotros hacemos ese cálculo, en Estados Unidos se alimenta mucho menos gente por hectárea que la que se alimenta en casi el resto del mundo, pero además, sobre todo, por ejemplo, con respecto a los países en donde la pequeña agricultura es la mayoría, por ejemplo, en la India, ¿no? En la India es casi el 90% de la tierra que está en pequeña producción y alimenta casi a 9 personas por hectárea, mientras que en Estados Unidos alrededor de 5. Entonces, digamos, todo esto lo que muestra es que esta red, estas grandes explotaciones agrícolas, si se toma, digamos, si solo como producción, o peor aún, si se toman la cantidad de tierra que tienen del 75 al 80%, y uno dice, como tienen mucha tierra, producen mucho, o como tienen cifras de valor económico en lo que vale la producción, producen mucho, y en realidad lo que tienen es una enorme cantidad de desperdicio. Producen una enorme cantidad de calorías que producen enfermedad, además, porque son, digamos, en muchos casos soja, maíz transgénico, que va a alimentar, sobre todo en forrajes, pero también que cuando va a los alimentos produce toda una serie de otros problemas. Yo he hablado en otros momentos de la relación entre esto, por ejemplo, el surgimiento de las enfermedades y las pandemias. Entonces, todo eso hace, y este es un dato que calculamos en ETC, que de cada peso que le pagamos a la cadena, un producto de la cadena industrial, digamos algo, un producto que compramos en el supermercado, nosotros por cada peso que pagamos a eso, pagamos 2 pesos más en gastos, en lo que pagamos en gastos de impactos a la salud y al ambiente, en contaminación de agua, de suelos, de aires, en enfermedades, etcétera. Eso está, es parte de lo que nosotros vemos, ¿no? Entonces, bueno, digamos un poco como resumiendo, lo que nosotros queremos plantear es que es sumamente grave que desde la FAO se esté planteando que hay que apoyar más a esa agricultura al que ya está enormemente subsidiada, que produce enfermedad de la gente y del ambiente, está relacionado casi a la mayor parte de los problemas ambientales. Entonces, básicamente, digamos, como el quid del asunto. Bien, y ustedes, porque nos quedan pocos minutos, a partir de plantear esto, plantean también la preocupación de con cuál de las versiones se van a definir políticas de seguridad alimentaria hacia el futuro, por ejemplo. Exactamente, entonces nosotros iniciamos una carta, que le mandamos una carta a la FAO explicando, digamos, varios de estos argumentos y por qué había que cuestionarlo, y el director de la FAO, que en este momento es un chino, no nos ha contestado. Por lo cual nosotros vamos a seguir trabajando sobre esto, porque nos preocupa muchísimo que se siga tomando estos indicadores, que no solamente son erróneos académicamente, sino falsos en la realidad, y que además están produciendo una enorme pandemia de obesidad y enfermedades relacionadas al sistema agroalimentario, que a su vez producen, por ejemplo, este tipo de pandemias que estamos viviendo actualmente en el mundo, ¿no? Claro. Entonces es como enormemente paradójico que se quiera volver a apoyar a los que producen este tipo de impactos. Entonces, bueno, todas estas informaciones ustedes las pueden encontrar en el sitio de ETC, que es www.etcgroup.org, y bueno, ahí lo pueden buscar en español, y si no le ponen barra es, y bueno, lo van a encontrar estos datos de lo que yo estoy hablando en español. Está ese documento en el que trabajaron varias organizaciones que vos mencionabas, que lo tenemos a la vista acá, el campesinado y la agricultura en pequeña escala son quienes siguen alimentando al mundo. Bueno, lo hemos resumido el tema en forma clara, nos parece, Silvia, cuenta de seguirlo, porque debe ser uno de los temas centrales, si no lo es el alimento en un mundo donde ha aumentado el hambre, incluso en estos años, ¿qué otra cosa podría hacerlo? Pero en el final queríamos, no sé si vos tenés a mano los detalles, si no los damos nosotros, pero recordar esta actividad en la que vas a estar dando una charla sobre cambio climático. Sí, es una charla que organiza la Comisión Nacional en Defensa del Agua y la Vida, sí. Y que es el 23 de febrero, el miércoles que viene a las 7 de la tarde en el local de AUTE. Ahí va, ahí en Agraciada, cerca del Palacio Legislativo, más o menos cerca. Agraciada 2463. Bien, cambio climático, su relación con el sistema agroalimentario mundial y las falsas soluciones propuestas, vemos que es el título. Así es. Muy bien, queda la invitación planteada. Vamos a tratar de estar por ahí también. No hay muchas oportunidades de tener un encuentro directo contigo por tu permanencia allá en México. Te agradecemos estos minutos en tiempo y forma acordado. Estamos cerrando los minutos agradeciéndote como siempre, Silvia. Bueno, gracias a ustedes. Un abrazo, hasta pronto. Un abrazo.